última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Aquí estamos, una semana más. Ya han pasado 147 horas desde la última entrega y aquí estamos todos congregados en círculo alrededor de la radio para disfrutar juntos de todas las canciones y los recuerdos de una época que a todos nos hizo soñar. Bienvenida, querida familia ochentera, a esta nueva edición de 80s que va a repasar las efemérides de la semana del 20 al 26 de abril. Enseguida empezamos con todo un pelotazo de sus majestades y enseguida las descubrimos. También bastantes nacimientos, alguna muerte en el sur bastante sonada y también, por supuesto, nuestra canción de película y nuestro One Hit Wonder de la semana. Este último te adelanto que va a ser muy bailable y muy británico. Pero vamos a comenzar ya sin más dilación y lo hacemos con sus majestades satánicas, o lo que es lo mismo, los Rolling Stones, que ya cumplen 42 años desde la publicación, el 20 de abril de 1973, de su balada por excelencia. Su precedente fue Exile on Main Street, del año 72, una de las joyas más preciadas y aplaudidas del grupo, pero en el 73 publicaban Goat's Head Soup, el 19º trabajo de la banda. 19 discos habían publicado ya en el año 73, un álbum este que incluía otras canciones como Silver Train, Dancing with Mr. D o Hide Your Love. Y para muchos, con él empezó a desvanecerse la época gloriosa de los Rolling Stones, si bien es cierto que se han reciclado durante los años. Pero hay que recordarlos con este Angie, que cumple nada más y nada menos que 42 años esta semana. No sabemos si también la protagonista de este tema, aunque probablemente por la época en que nos movemos serán algunos más. Aquí está el pelotazo de los Rolling Stones para inaugurar esta entrega de 80s. Pasen y escuchen, son todos bienvenidos. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Está uno de los primeros cumpleaños de esta semana, el de Robert Smith, el enigmático líder de The Cure, que nacía el 21 de abril de 1959. Tenemos que felicitarlo por esos 56 que le caen ya. El líder de esta banda mística, un niño que nacía en Blackpool, en Inglaterra, un niño con una imaginación desbordante que quizás, por fortuna para todos nosotros, se inclinó hacia los temas y misterios más profundos y oscuros. Y él siempre dice que a pesar de que fue un niño normal, que creció en una familia normal, probablemente fueron ellos quienes empezaron a dar forma al Robert Smith que conoceríamos más tarde. Y ellos, entiéndase, los libros. Decía que él había leído libros que tal vez no debería haber leído, libros que aludían a la desesperación y a la desintegración. Su banda, Malice, pasó a llamarse Easy Cure hasta que finalmente, en 1979, pasó a ser The Cure y grabaron su primer trabajo, Three Imaginary Boys, y desde entonces, su banda ha vendido más más de 27 millones de discos en todo el mundo, manteniéndose fiel a su público, a su estética y a su música, en definitiva, a su esencia. Close to Me, escuchábamos de los increíbles The Cure, y ahora vamos con una efeméride un poquito más triste, porque tal semana como esta, el 21 de abril de 2003, fallecía Nina Simone, la cantante, uno de los referentes del jazz y del soul. Destacó además por su lucha contra la opresión al pueblo negro estadounidense. Ella nació como Eunice Kathleen Waymon el 21 de febrero de 1933 en Carolina del Norte, un estado por aquel entonces segregacionista, por lo cual su conciencia política y social se desarrolló tempranamente. Esta fue una de las canciones más importantes de su carrera. Y así ponemos un puntito azul a esa entrega de 80s. My Baby Just Cares For Me, hace ya 12 años que nos dejó la increíble Nina Simone. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for hot dog places. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me. Sintoniza cada semana 80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Felicitamos esta semana al bueno de Pete Frampton, que nacía el 22 de abril de 1950 en el condado de Kent, en Inglaterra, y tuvo su primera guitarra a los 8 años. Por eso no es de extrañar que a los 16 dejase la escuela para dedicarse por entero a la música. Hemos escuchado la canción Show Me The Way del disco Frampton Comes Alive, un álbum grabado en vivo y en directo, como su propio nombre indica, en el año 1977, que supuso su cenit, porque nunca más repitió aquel éxito. Y continuamos por las efemérides, surfeando en la música de todos los tiempos, y nos quedamos con John Belushi y Dan Aykroyd, es decir, los Blues Brothers, porque tal semana como esta, hace 37 años, realizaban su primera aparición como los Hermanos Azules. Y es que hasta entonces se trataba solo de un par de cómicos que cantaban blues y bailaban de forma extraña. Y en poco tiempo, The Blues Brothers se convirtió en uno de los grupos más relevantes de finales de los años 70. Y dos años después, en el 80, dieron el salto al cine con una película homónima dirigida por John Landis. Por cierto, trágica la pérdida de John Belushi, que fallecía en el 82 a causa de una sobredosis, y como bien sabes, Dan Aykroyd sigue afortunadamente vivo y coleando. Vamos a recordar este Everybody Needs Somebody to Love de los geniales Blues Brothers. Aplausos para ellos. Yeah. después de esta actuación en vivo y en directo, con los aplausos, vamos a por la canción de One Hit Wonder. Ya sabes que cada semana te traemos la canción, el éxito que hizo famoso a un grupo o artista y después no se volvía a saber nada más de ellos. En este caso nos vamos hasta el Reino Unido con música sintética para traerte a Soft Cell, un dúo británico exponente del synth pop que cosecharon su único éxito en el año 1981 con Tainted Love. Se trata de Soft Cell y es una canción que seguro recordarás, aunque fue la única de esta formación. Vamos con nuestro One Hit Wonder de la semana aquí en 80s. ¡A bailar todos! Semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Sí, bailando al ritmo de Soft Cell, se nos ha consumido medio programa. Ya nos encontramos en el Ecuador y nos queda todavía por afrontar toda una segunda parte apasionante donde también tendremos la canción de película de la semana. Así que mucha atención, dentro de unos minutos será. Lo que hacemos es repasar un número uno de un británico llamado David Bowie. En solo unos segundos, antes déjame recordarte que estamos en contacto las 24 horas del día, si lo deseas, y los 365 días del año a través de facebook.com/80sconcarlosdesan. Ya sabes que es la dirección de este programa donde puedes escuchar las ediciones que ya han sido emitidas de forma totalmente gratuita y en cualquier momento y lugar. Ya sabes que con internet todo es posible y podemos viajar a cualquier lugar del mundo también con las canciones. Y si lo que te apetece es pedir pedir un tema en especial porque quieras traer a la memoria y evocar algún recuerdo que te haya proporcionado alguna canción, por supuesto que puedes hacerlo, y para ello tenemos habilitada una dirección de correo. Apunta, porque es la siguiente: 80sfm@gmail.com. Siempre con letra, 80sfm@gmail.com. Estamos deseando escuchar tus peticiones. Seguimos repasando las efemérides después de este inciso con el One Hit Wonder y recordarte las vías de contacto con el programa, y nos vamos hasta Gran Bretaña con David Bowie, como te decía, que tal semana como esta, hace 35 años, el día del libro, el 23 de abril de 1980, es número uno en Gran Bretaña con el single Cenizas a las Cenizas, Ashes to Ashes, editado en 1980 de un disco llamado Scary Monsters. Así retomó las desventuras del Major Tom, el protagonista de Space Oddity. Este disco fue número uno en Gran Bretaña y supuso el reencuentro del artista con las listas de éxitos y las grandes ventas después de la bancarrota que había supuesto la trilogía berlinesa para su discográfica. Ya se cumplen 35 años de este grandísimo éxito del no menos grande David Bowie, y así inauguramos este segundo tramo del programa. No te vayas, porque la segunda parte promete ser muy, pero que muy interesante. Heaven's high, hitting at all time low.

Menudo 6 minutos de canción más bien aprovechados. Ahí está John Miles, especialmente el final, con Music Was My First Love. Por cierto, que John Miles nació tal semana como esta, tenemos que felicitarlo porque cumple 66 años. Nací el 23 de abril de 1949. Ahí estaba uno de los éxitos principales de su carrera, porque bien es cierto que tuvo bastante poca aceptación con sus demás álbumes de estudio y sus publicaciones. Vamos a continuar y lo hacemos con otro cumpleaños, el que podría haber sido, no obstante, el de Roy Orbison. 23 de abril de 1936 nació Lefty, que fue uno de los pioneros del rock and roll y se dedicó a la música durante más de 4 décadas. Por cierto, que esas gafas de sol no tenían nada que ver con una posible ceguera, y es que las utilizó en un avión, en un vuelo de camino a una gira, y le pareció tan bien llevarlas que las continuó llevando a pesar de que veía perfectamente sin ellas. Fue uno de los cantantes y compositores más prolíficos de los 60 y 70, y sus mayores éxitos fueron gracias a Only the Lonely y la famosísima Oh Pretty Woman, y murió el 6 de diciembre de 1988, solo con 52 años, después de publicar el álbum Mystery Girl, siendo su último gran éxito el tema You Got It. Y siempre recordaremos, por supuesto, sus gafas, su rango vocal de 3 octavas, el uso del falsete y su talento musical y su talante en una vida llena de circunstancias dramáticas. Por cierto, que esta canción, que ha sido versionada por Celine Dion, fue compuesta y cantada inicialmente por él, por Roy Orbison, aquella en la que rezaba que iba a conducir toda la noche hasta llegar hasta ti, y de cuyo éxito tampoco pudo disfrutar el bueno de Roy Orbison, que esta semana podría haber cumplido 79 años. I Drove All Night, lo recordamos aquí. I had to escape, the city was sticky and cruel. I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Uh-huh, yeah. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning me up inside. I drove all night to get to you. Is that all right? Conecta con todos tus recuerdos en 80. Este es nuestro último cumpleaños de la semana, el de Barbara Streisand, que nacía tal semana como esta, el 24 de abril, en concreto de 1942, 73 para la buena de Streisand, que es una de las artistas más camaleónicas y polifacéticas de los últimos tiempos, cantante, actriz y un largo etcétera de habilidades interpersonales que poseía esta gran intérprete. Además, en esta canción, por ejemplo, Woman in Love, que como bien sabes, También tenemos una versión con los Bee Gees, ambos a dúo, los hermanos Giff y Barbara Streisand. Vamos a continuar y terminamos ya con la canción de película de la semana, no exenta de polémica. Verás, te cuento. El largometraje no es otro que Liberad a Willy, una película de 1993 dirigida por Simon Windsor y a cuyo metraje le ponía banda sonora, como seguramente recordarás, Michael Jackson con Will You Be There. El 24 de abril de 1992, Michael Jackson fue denunciado por usar una sinfonía de Beethoven, porque la canción comienza con un fragmento de la sinfonía número 9 de Beethoven realizado por la Orquesta de Cleveland. La letra trata, todos lo recordamos, sobre la lucha en general de la vida, pero en el contexto de la vida de Jackson uno podría suponer que ellos se enfocan en la fama y la carga que esto trae. Así se gestó la polémica de este Will You Be There, la canción principal de la película Liberad a Willy, hace ya 22 años y es nuestra banda sonora original de la semana. Seguro que la recordarás. y tras haber recordado a la orca más famosa del mundo, que por cierto ya falleció hace 12 años en 2003, la famosa orca entrañable de la película Liberada Willy, y también traer a la memoria esa polémica con la canción de Michael Jackson tras haber sido denunciado, nosotros lo vamos dejando por esta semana, solo por esta semana, por supuesto, porque la próxima regresaremos, si nos dejas, con más canciones, efemérides y siempre todos los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Mientras tanto, estamos en facebook.com/80sconcarlosdesan y en 80sfm@gmail.com para esperar tu petición o dedicatoria. Hasta la próxima semana, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos.